lo pagará la empresa y otra parte pues el alumno, ¿no? Y de esa manera pues no tener que estar dependiendo de decisiones externas, sino que es una necesidad, hay que hacerlo y por ello pues tenemos que poner todos los recursos, que está claro que debería de implicar los organismos públicos, pero bueno, no podemos depender de sus decisiones si son muy lentas para emprender esto, porque es una necesidad que se necesita ya, no esperar, ¿no? Por tanto, se trata de una iniciativa 100% privada, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, que sigue cediendo ese aula de formación, que se convertirá, por tanto, en esa escuela de artesanos de la piel de Ubrique. Y además de eso, estáis pendientes de los contactos que ya habéis establecido con otras administraciones públicas a nivel provincial o autonómico para lo que será la concreción de cursos, ¿no? Correcto, sí, ya tiene conocimiento la delegada de educación. A nivel de la Consejería de Educación, pues también tienen conocimiento, y aunque hemos ido bastante rápido, pero por lo menos lo hemos invitado a que participen en este proyecto, que lo vemos muy interesante, y hemos ya elaborado toda la documentación y se ha entregado pues para que tengan conocimiento y que, bueno, que se aprueben estas ayudas. Nosotros también desde siempre, y es un poco una reivindicación que tenemos todas las empresas, que cuando muchas veces estamos hablando de la formación, y esa formación que tiene que venir subvencionada del Estado, pero el Estado realmente, bueno, pondrá una parte, ¿no? Pero los fondos salen siempre de todas las orillas que se paga. Hay un apartado de siempre de formación, que son el dinero que recaudan las propias empresas para formación y se lo entrega al Estado para que lo gestione, con que al final estamos, digamos, un poco viendo que ese dinero es nuestro, digamos, es de las empresas para formar a sus trabajadores o a su ejecutivo. Pero bueno, se hace de esta manera, que se hace a nivel público, pero que muchas veces estamos pensando que nos están ayudando, que la administración es la que está subvencionando, pero parte lo está poniendo el empresario, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que en cada hojilla hay una parte de esas retenciones que se hacen, que va para formación y que al final puede sumar un bastante importe, ¿no? Comentabas, ¿no?, que se trata de una respuesta a una demanda propia incluso de los propios empresarios que os han hecho llegar, y por tanto, en ese sentido, digo, hay que buscar el contenido de los propios cursos. Quiero decir, van a ser, por tanto, contenidos muy prácticos y directamente enfocados a lo que necesita el sector. Sí, nosotros el sistema va a ser muy simple y eminentemente práctico, contará con la participación activa de las empresas, ya que la formación se complementará en todos los casos, como mínimo, con la formalización de prácticas profesionales en los centros de trabajo, y los mejores de cada curso tendrán un contrato de trabajo a finalización del mismo, ¿no? El lugar de impartición, pues ya hemos dicho que van a ser en las aulas de formación que cuenta en piel en la calle Ingeniero Romero Carrasco. ¿Y qué ofrecemos? Pues es un ciclo de formación integral, formación continua de especialización, enseñanza teórico-práctica en nuestra aula de formación y en el centro de trabajo, y prácticas laborales en empresas del sector, ¿no? Y realmente, ¿qué tipo de perfil o qué se busca, ¿no? Pues se busca personas con estudios mínimos, incluso personas sin estudios mínimos, pero con motivación para aprender la profesión de marroquinero, que tengan una actitud responsable, que tengan iniciativa y espíritu de superación, interés por desarrollar su labor profesional en nuestro sector. Y claro, aquí lo interesante de todo esto es que los alumnos pues van a trabajar también entre 7 o 8 horas diarias como mínimo para tener su capacitación, y un horario muy parecido al de las empresas, ¿no? Para que ya se vayan habituando a un ritmo, es decir, se entrará como se entra en todos los talleres, pues a partir de las 8 de la mañana y será continuo hasta las 3 de la tarde, ¿no? Y desde ese punto de vista pues lo tenemos bastante claro. El perfil que tenemos, nos hemos basado en algunos cursos que ya se han dado muy específicos de marroquinería, donde se va a pasar por todo el proceso que tiene que lleva la marroquinería, tanto desde que llega la piel, el corte, el rebaje, el dividido, el preparado, después el montaje, se conocerá un poco todo el utillaje que se necesita para hacer los diferentes procesos, se conocerá un poco, te daremos nociones básicas también de la maquinaria aplicable a eso, y finalmente, pues bueno, ve todo el proceso desde la A a la Z, para que después esos conocimientos que se adquieran, tanto teóricos como prácticos, se puedan llevar a las empresas, ¿no? A hacer las prácticas en las empresas. Asimismo, también es muy interesante, y además lo tenemos bastante decidido, ¿no?, en este aspecto, que como son cursos muy especializados, también habrá demanda de empresas, ¿no? Te comento, si hay algún tipo de empresa que está trabajando con algún tipo de material o algún tipo de proceso de fabricación un poco que se salga fuera de lo normal y necesite cualificar personal para ese tipo de proceso, pues realmente nosotros nos ofrecemos a dar ese tipo, a buscar ese tipo de a ese curso para formar específicamente en ese proceso que es necesario para esa empresa, y así ayudar a que se mejore esa calidad y que no tenga que estar, digamos, enseñando directamente en la empresa, sino que nosotros pues asumiríamos esa parte de enseñar, pues bueno, esta marca quiere que, bueno, que los lujados vayan de cierta manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues se le enseñaría cómo quieren esos lujados, ese acabado específico, esa marca en concreto para darle realmente la calidad que están demandando, y así también, pues bueno, pues estamos dando un servicio importante a la empresa para formarle su personal cualificado. Y también consolidamos que, bueno, que esté contenta la marca porque le estamos dando la calidad que quiere, ¿no? Decías el horario, en principio, de 8 a 3 de la tarde. ¿Cuál sería la duración de estos cursos? Pues estamos viendo todavía un poco el proceso, pero estamos hablando casi de unos 4 meses. No es un curso pequeño, estamos hablando de unas 600 horas. Y ya te digo, como realmente, hombre, lo interesante de esto es que van a aprender todo lo que es el arte de la marroquinería, y después pues seguro que pues cada uno tiene a lo mejor alguna especialidad que se le dé mejor que otra, ¿no? Y serán después las propias empresas que van a contratar a esos alumnos los que también pues a través de su jefe de taller o un encargado de recursos humanos valoren esos trabajos, esas habilidades que tiene cada alumno para después pues contratarlo en la sesión donde realmente pues se haya visto que tiene potencial o que, bueno, que aprendió el oficio y que lo hace bien, ¿no? Sí, que se trataría de cursos globales, en principio, sí. Los que se ofrecerían, ¿no? Sí, correcto. Sobre todo el proceso del sector de la piel. Correcto. Nos comentabas que habría un compromiso de contratación. Esto, bueno, pues para las personas que se inscriban en esos primeros cursos, ¿ya va a haber contacto con algunas empresas para que exista, bueno, pues exactamente un porcentaje de contratación dentro de lo que son el global de alumnos que se inscriban? Sí, yo creo que además, si realmente al final no accedemos, digamos, a estas ayudas que hemos solicitado a la Administración, el compromiso de contratación, creo, de cada curso pues tiene que estar entre un 60%, creo, entre un 50 y un 60% del alumnado que haga el curso, pues se compromete después a una contratación del 60%, ¿no? Que puede andar más o menos, digamos, después el compromiso de contratación es de unos 6 meses, más o menos. Claro, porque también son contratos en práctica que, bueno, que es una continuación a estos cursos, ¿no? Y bueno, la idea es esa de que se contrate el 60% más o menos, estamos hablando más o menos de unos 8 alumnos a lo mejor en un curso de 15 o de 20 alumnos, ¿no? Más o menos esa es la idea. Y aparte pues ya nos hemos adelantado sabiendo un poco todo esto y la necesidad que hay, y vamos, estamos muy satisfechos de la respuesta que hemos tenido de la empresa, porque ya hay dos empresas interesada en quedarse con esos alumnos, e incluso también dentro de esa bolsa de trabajo, pues también las propias empresas pueden, dentro de las solicitudes que tengan de ellos, de currículum o personal que le haya solicitado trabajo allí directamente, pues que nos desvíen y diga, oye, mira, pues yo quiero contratarte, pero tienes que hacer primero el curso de la Escuela de Artesanos, ¿no? Entonces, pues también directamente nos vendrán ese tipo de solicitudes a la asociación, ¿no? Así que la Escuela de Artesanos contará con una bolsa de trabajo. Correcto. Además de el porcentaje de personas que ya directamente sean contratadas, el resto entraría dentro de una bolsa de trabajo. Y nosotros le hemos denominado bolsa de prescripciones, digamos. Porque claro, que una vez que ya recibimos toda la documentación, pues bueno, pues a través de está redactado todo, digamos, los estatutos internos de que van a regir, de cómo se va a regir, digamos, la escuela, y a través de ahí, pues los que se adapten un poco más y cumplan los requisitos, pues me imagino que al principio tendremos mucha demanda, pero será buena señal, porque así se dará cuenta también la Administración Pública y la empresa de la necesidad que hay y de que la gente quiere formarse y ve un oficio en la marroquinería, ¿no? Me imagino que sois conscientes de que el reto para que esto tenga demanda es hacer atractivos esos cursos, y sobre todo que la persona, ¿no?, que vaya a formarse, bueno, pues vea que después tiene su contraprestación, quiero decir que al final va a tener posibilidades de un compromiso laboral y una salida laboral adecuada a través de, ya decimos, esta formación, ¿no? Sí, nosotros además también vemos, y además un tema que siempre se habla bastante, que es el tema de la gratuidad de los cursos, ¿no? Muchas veces el tema de que sea gratis el curso, pues bueno, como no te cuesta, pues tampoco te esfuerzas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros en ese aspecto también estamos pensando, no, todavía no tenemos, no puedo darte cifras exactas, pero sí que estamos pensando de que el alumno pues pague una especie de prescripción a pasar apuntado en la escuela, para que también eso duela, lo que duela al bolsillo al final te da más interés, ¿no? Y te preocupas más. Y el que está realmente interesado, digamos, ahí pones un filtro, ¿no? En el momento que es gratuito, pues apunta a todo el mundo, y bueno, y si cae bien y si no. Pero de esta manera, pues apuntará el que realmente está interesado, porque, bueno, pues le duele al bolsillo, tampoco va a ser un importe muy importante, pero porque lo que queremos es ayudar y que salgan buenos marroquineros, pero que en realidad es eso, ¿no? Y sobre todo también estamos teniendo mucho cuidado en la elección de del profesorado, ¿no? Que para nosotros es fundamental que sea, pues, gente que tenga, que sea muy, bueno, que tenga mucha experiencia en el sector de la piel, que sean buenos marroquineros de toda la vida, algunos activos, por supuesto, y desde ese punto de vista, pues también estamos teniendo mucho en cuidado esa elección, porque es muy importante que, bueno, primero tener un profesor que motive y que sepa enseñar bien a los alumnos y que bueno, que salgan cualificados, ¿no? Ya habéis puesto en marcha la selección de, digo, por las personas que nos estén escuchando, la selección de profesores, por ejemplo, o incluso, evidentemente, también personas que puedan estar interesadas como alumnos. Sí, digamos, eso ya, lo que la parte del profesorado, pues está en proceso, ya tenemos, hemos hablado, hemos hecho algunas entrevistas, hemos hablado con gente que está interesada, gente que puede, gente que no puede, porque hay mucha gente que también, como está activa, pues bueno, le supone perder toda la mañana durante 4 meses, pues a lo mejor no puede, otra gente que sí, y bueno, y eso es un poco lo que estamos ahora. Lo que sí, yo lo que sí quería un poco de, ya aprovechando que estoy en la onda de en Radio Brique, pues decir que si es joven, desempleado y quiere trabajar en lo nuestro, que es la piel, pues que se pase por la sede, pues para rellenar ya, digamos, para poder entrar en esa bolsa de prescripción. Como sabéis, estamos en Avenida Manuel de Falla 4, al lado de la oficina del paro, o que llame al 956-460211 y allí se informe un poco de cómo va este proceso, ¿no? Ya te digo que queremos ir lo antes posible, porque la idea es que los primeros cursos salgan lo antes posible, que estén estos 4 meses, para que a mediados de septiembre ya haya personal cualificado que se pueda incorporar en empresa para esa posible demanda que puede que siempre surge para los pedidos de Navidad, ¿no? De la campaña de invierno, que es la más fuerte en la piel, y ya tener esa primera campaña, ¿no? A raíz de ahí, pues te digo que de ahí van a salir muchos otros cursos diferentes o más especializados, tipo por ejemplo el de maquinista, que también otra demanda que también hay, pues también forma gente en las máquinas de coser, que es una de las cosas también fundamentales y que más calidad pueden dar al producto después, porque es lo que más se ve también, y todo tipo de especializaciones que puedan surgir o demandas que hagan las empresas directamente, ¿no? Por lo que no tenemos que estar, digamos, encallados en un tipo de formación elaborado por una administración pública que al final no conoce directamente la demanda que tiene la empresa en los puntos concretos o cuáles son los puntos claves del proceso, ¿no? Sino que queremos también adaptarnos mucho a lo que realmente es la necesidad primaria y lo que realmente necesitan las empresas, que es un poco como debería de funcionar, ¿no? Así que, bueno, pues sobre todo, como nos comentaba anteriormente, lo que queréis es que sea, que responda específicamente a lo que demandan las empresas y que de esa manera eso suponga una posibilidad de inserción laboral para las personas que realicen estos cursos. Correcto, esa es la idea y bueno, y entre todos, pues, que sea una realidad, ¿no? La Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique y que poco a poco, pues bueno, al final que vaya entrando nuevos jóvenes, que la cantera que siempre se ha hablado de marroquinero no se pierda, y que como ya sabemos que como antiguamente se transmitían los conocimientos de abuelos a nietos o de padres a hijos, se ha perdido por todo lo que conocemos ya, pues que ahora, pues, que se, a través de esta escuela, alguien se pueda formar, alguien que esté interesado, alguien que esté en ese estado de desempleo, porque también conocemos mucho la otra parte, ¿no? Del joven que quiere entrar, que hace un curso, que tiene formación, pero que al final va a la empresa y la empresa no lo puede contratar porque no tiene experiencia laboral, ¿no? Y entonces no se sabe antes qué es el huevo o la gallina, porque claro, si no tiene experiencia laboral, pero tampoco lo contrata, nunca va a tener experiencia laboral, ¿no? Entonces, al final, a través de esta escuela, pues ahí pues adquirí una experiencia que le sirve al final de cuando llegue a la empresa, pues que no le suene una máquina de DVD, que la vea y sepa para qué sirve, dónde se funciona y las funciones que tiene y todo, ¿no? Entonces queremos dar ese tipo de formación para también que los alumnos pues lleguen con unos conocimientos, en algunos casos más básicos, porque bueno, pues son trabajos más específicos, pero que tenga una idea global de lo que es, ¿no? Todo el trabajo, ¿no? Y toda la maquinaria y utilidades que se necesitan, ¿no? Como decíamos, el objetivo a corto plazo es dar respuesta a la demanda que afortunadamente exista y ojalá que siga así, ¿no? En torno, digo, a lo que es el volumen de trabajo de las empresas, demanda específica y además a largo plazo, lo que comentabas al principio, ¿no? El que los especialistas, los marroquineros, esa calidad no se pierda, cada vez son más mayores y bueno, pues que vaya entrando también personas jóvenes que vean también, ¿no? Y eso es, ya decíamos, vuestro reto, que vean atractivo también el sector y que se ofrezca una oportunidad laboral en ese sentido. Claro, esto es lo que es la idea fundamental y es una reivindicación histórica. O sea, se ha hecho varias, digamos, históricamente, pues estaban las escuelas oficios, estaba, pero realmente no, digamos, no ha funcionado. No te digo que a lo mejor esto tampoco, digamos, la idea es que funcione, ¿no? Pero la idea es fundamental. O una de las cosas que vemos prioridad para que funcione es que la demanda la tiene que poner el empresario, que es el que sabe realmente qué tipo de trabajadores necesita y qué cualificación necesita, ¿no? Y desde ese punto de vista es muy importante que estén muy unidos la hora de decisión, el programa de trabajo que o lo que se va a enseñar en la escuela con la demanda que haya actual en las empresas, ¿no? Y en las marcas y en los nuevos procesos o nuevos materiales que puedan surgir. Entonces, es muy importante esa unión, que es la que nosotros queremos en la escuela plasmar, para que lo que se enseñe realmente sea muy práctico, que se pueda aplicar directamente en las empresas, ¿no? Pues un tema, evidentemente, en el que estaremos muy atentos. Ya decimos, la noticia es que en piel confirma la creación de esta escuela de artesanos de la piel de Ubrique, y que de hecho la intención que nos ha mostrado José Pulido es la de que los primeros cursos se pongan en marcha ya de forma inmediata, en próximas semanas o meses, para que la primera inserción laboral por parte de esos cursos llegue en el mes de septiembre, con la campaña alta, podemos decir, la temporada alta, la campaña de trabajo del sector de la piel. José Pulido, no sé si algún apunte más que podamos ofrecer. Ya decimos que solo es un avance de un tema que estaremos atentos a cuando vayan llegando esos primeros cursos. De hecho, ya hemos tenido alguna llamada aquí en la radio preguntando por este tema del que estamos hablando. Sí. Y bueno, pues insistimos, el teléfono 460211 de Empiel, en el que pueden obtener más información, incluso entrar en esa prescripción. Y no sé si algún detalle más que se nos escapa. No, lo único, aprovechar que, bueno, que nos escucha bastante gente, pues que ya, digamos que ya contamos con las primeras donaciones de maquinaria un poco de segunda mano, que se encuentran en un estado aceptable, con mobiliario de fábricas y materias primas, entre otros, que formarán parte del inventario del centro, y que un poco en reconocimiento a esas donaciones, pues en un lugar visible sí que queremos hacer partícipes a todos, porque esto es de todos, de donde se pondrá esas donaciones, se le pondrá un cartelito, se le pondrá algo donde se pongan los datos de la empresa o el particular que ha colaborado con la escuela, para que en todo momento, pues mira, esta máquina la donó la empresa tal, ¿no? Y que se sepa, porque para nosotros es muy importante todo este tipo de colaboración, y de hecho yo aprovecho para solicitar ahora más que nunca pues la colaboración para que cedan o donen maquinaria, utillaje, herramientas y demás elementos que se necesitan para el equipamiento de la escuela y que en estos momentos no utilizas en las instalaciones de las empresas, pues que para darle un buen uso, pues que se pongan en contacto con nosotros y las puedan donar, y así de esa manera pues bueno, entre todos arrimamos el hombro para que esto sea una realidad, la escuela de artesanos, y al final tenga un buen fin, ¿no? Que perdure aquí el empleo, perdure la calidad y que lleguemos, que veamos dos o tres siglos más de artículos de piel de calidad, ¿no? Pues ahí queda, ya decimos, el primer paso para que se materialice, ya se ha aprobado por parte de la Junta Directiva de Empiel, esa Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, y la intención que nos mostraba José Pulido es la de desarrollar esos primeros cursos en los próximos meses. Nos vamos a quedar aquí, pero lo dicho, el ámbito de la formación en el sector de la piel, un tema de interés evidente, sobre el que estaremos atentos para ver cómo se materializa este proyecto en los próximos tiempos. José Pulido, presidente de Empiel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, a ustedes, como siempre, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.